crecer. Más información sobre carreras acreditadas en inacap.cl/acreditación. Marina Club Osorno presenta al tributo oficial en Chile de Pearl Jam junto a la banda Piedra Negra. Este viernes 18 de enero desde las 23 horas, disfruta de los mejores éxitos de la banda de rock estadounidense Pearl Jam. Ingreso gratis a Marina Club con tarjeta MDS pagando solo entrada al casino o hasta completar capacidad de salón. Casino Marina del Sol, en verano juntos, pura diversión. Yo soy un futuro ingeniero eléctrico. Yo, una futura abogada. Yo, una nueva antropóloga. Yo, una ingeniera civil en obras. Universidad de Los Lagos, nuevas carreras 2019. Carreras profesionales y técnicas. Más información en admisión.ulagos.cl. Universidad de Los Lagos, el impulso que buscas. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Hola, soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua, estudio informática 100% online. Talcahuano, Arica, San Fernando. Desde Chiloé, estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestra las becas en arancel y matrícula. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Muy bien, y estamos dando inicio a Onda Deportiva, programa de estudio, 14 horas ya con exactamente 10 minutos. Agradable temperatura, cerca de 21 grados en el día de hoy. Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Para ser más preciso, Rafael Orlando, en este preciso momento ¿Cuántos hay? 20 grados. ¿20 grados en la máxima cuánto? Humedad de un 61%. ¿Ya? Le estaba tocando su celular nuevo, señor. Viento de 29 kilómetros, tendencia sur. Y el porcentaje de... Quizás puede que haya precipitación, es de un 0%. Por lo tanto... Se esperaba una máxima de 21, estamos a puertas con unos modestos, no son modestos, son bastante calurosos, 20 grados con una nubosidad parcial, señor Rafael Orlando White. Ya, Carlito, gracias. Sí, bueno, ahí estamos contactándonos, haciendo los contactos respectivos en la Onda Deportiva, estamos en un programa en directo. Oiga, va a estar caluroso el fin de semana, ¿no? Sí. Y... mañana 22 y el domingo 21. 22 grados mañana sábado. Sí. Como para disfrutar, este va a ser uno de los fines de semana realmente veraniegos, ¿eh? Oiga, pero no se puede ir a Puerto Vara. ¿Por qué? Cuéntame. ¿No dice que está contaminada las playas? ¿Están contaminadas las playas? Sí. O sea, ¿siguen vertiendo líquidos percolados? Sí, señor. ¿Ese es un tema? ¿A dónde hay que ir entonces? ¿A frutillar? Claro, eso vamos a utilizar el término Bien bonito, ¿eh? Líquidos percolados. Sí, hora de almuerzo. Claro. Aguas negras. Pero a Puerto Vara no se puede ir. ¿Frutillar? Hay una playa habilitada que es, me parece... ¿Niklicek? Me parece que es esa playa. Pozombre. Frutillar sí. ¿Ya? Puerto Octay me parece que no, porque hay líquidos también percolados, contaminados. Que estaba en sumario una empresa láctea. ¿Tiraron la leche mala? Claro, de todo hay, de todo. Saludamos a Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Se viene la velada internacional mañana en Fresia. Por lo menos 6 combates preliminares más la pelea de fondo. Vamos a establecer contacto con Carlos Cruzat, que es... ¿Cuántas peleas son, dijo? 6 peleas de preliminar. Casi tantas peleas que en mi casa un fin de semana. Sí, señor, más o menos. Incluso usted la de fondo la tiene como en el combate número 11. De dulce de agraz. Logró empatar Chile sub-20. Sigue las mismas dudas. Entibió menos que el sol que hay hoy día. Este señor Robles debe tener... tanto muy en la corte. Claro, porque la anterior campaña, pésima. En Ecuador. Claro, pésima. Muy mal. Y ahora nuevamente está a cargo de la selección chilena que... con los bolivianos que casi nos ganan. Viste que de repente hay unos trabajadores que son malos pero tienen buena llegada con el jefe. Sí. Y esos son los últimos en el centro. Y los últimos. Y ese me parece que... este parece que es de los mismos. ¿Ah? 14 horas con 14 minutos. Servicio eléctrico del sur limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Se viene la velada, Luis Avendaño. ¿La vela o la verlada? En Fresia Gimnasio, ¿qué es para cuánto? Dijeder. 400 personas. Sí, a reventar. Más la gente en el ringside. Ah, tienes ventaja ahí de poner unas 600 personas más o menos. Ahora, lleno hasta afuera, como es el dicho popular. Hablemos de 900. Bien apiñado. 600 personas. Sí. Vamos a establecer contacto con Carlos Cruzat. Que se haga una velada internacional en comunas con mayor densidad de población, Luis. Es bueno eso. Hay que llevar también el espectáculo a los lugares más pequeños y no solamente establecerlos en ciudades grandes. Me parece que por ahí hay que comenzar, ¿eh? Me parece que enamorando a la gente donde hay poco espectáculo en el año... De calidad internacional, que bueno, poco es decir mucho, porque no hay espectáculo de ese nivel en el pueblo, así como por ejemplo Fresia, qué sé yo, Calbuco, Los Muermos, de ahí donde usted es hijo ilustre, tiene la llave de la ciudad y tiene línea directa con el señor alcalde. Entonces, hacer estas veladas internacionales pinta para bueno. Claro. Y sobre todo si estos recintos son como el cálculo que sacamos, entre 400 y 600 personas, existe alta probabilidad de que vaya mucha gente y que llenen estos gimnasios. Es un evento que no se puede perder, por lo menos para la gente de Fresia. Y también si quiere ir gente que está a los lados, a la comuna vecina, también puede ir, los que son asiduos al boxeo. Ojalá que tengamos la posibilidad de conversar con Cruzat, el organizador productor, y ver los horarios, claro, valores y todo lo demás. Oye, y estamos en contacto con un destacado ex pugil, Vicecampeón y campeón también de nuestro país amateur, como es Jorge Paredes, quien gentilmente siempre está en contacto con nosotros. Y bueno, él viaja también en el día de mañana a Fresia, en el entendido que hoy está el púgil internacional llegando a nuestra ciudad. No sé si llegó ya a Puerto Montt. También se está preparando esa instancia, decíamos, Jorge, qué importante es llevar espectáculos internacionales a ciudades con menor cantidad de personas, porque hay que hacer sentir a la gente que es importante también como ciudad y llevar esta velada internacional de boxeo, que incluye obviamente varios combates. Jorge Paredes está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, Fernandito, un gran saludo a todos los oyentes de tu radio y un feliz año a todos los de integrantes de tu emisora. Gracias, igualmente. A los oyentes. Bueno, mañana hay un debut profesional de un joven que su sueño era ser profesional, y se la ganó, tiene condiciones, y de verdad este debut se hace en su casa, en su comuna, donde él nació, donde él vivió, nació y ha recorrido, y quiere defender los colores de su ciudad, de su comuna, con el en el profesionalismo. Ojalá que mañana inicie una nueva carrera, y Dios quiera que este deporte lo lleve a bien, pues lo lleve bien y lo trabaje bien, y responsabilidad, porque para ser boxeador hay que tener mucha responsabilidad moral, personal y ser caballero, como yo le transmití a los restos de boxeadores que han pasado por nuestra fila. ¿Tú lo conoces a este muchacho que debuta profesionalmente, Jorge? Sí, pues yo lo conozco, yo lo inicié, lo saqué campeón regional y hice campeón de Chile en campeonatos nacionales, y sé que tiene condiciones, sé que él es muy responsable, es un joven caballero, digamos, en el ring y fuera, en el colegio, y todo, es muy calladito, digamos, el cabrón, pero ya. En la parte deportiva es una excelente persona, responsable en sí mismo, y eso es lo que a mí me lleva, y la confianza que le tengo y la fe que le tengo que le va a ir bien en el profesionalismo a nivel país, ojalá a nivel internacional. Sí, ¿y qué características tiene ahí cuando ya está en el ring? ¿Cómo se mueve? ¿Él es un llaveador, llavea con izquierda, remata con derecha, o es zurdo en el remate final él? Bueno, él innato zurdo. Ah, innato zurdo, ya. Innato zurdo. Él nació con un esquema innato, y por lo mismo él llegó a ser preseleccionado chileno. No fue por motivo de estudio, preseleccionado chileno juvenil. Por motivo de estudio no participó en la selección chilena representando a Puerto Montt, porque ellos están bajo la tutela de nuestra asociación. ¿Ya? Y un niño que tiene muchas condiciones, como te digo, de golpe y golpe. Se desplaza golpe y golpe, contra golpeado. Ya. ¿Y qué estatura más o menos tiene nuestro púgil? Tiene 1.48 m. Ya. Bajito, en la categoría que está peleando, en 54 kilos. Por lo tanto, él es, yo creo que ante un rival de mayor oponencia física ahí, es un fajador por excelencia. Eso es lo que lo ayuda y lo que lo llevó y lo consentió a Carlos, igual, porque Carlos lo llevó mucho tiempo. Igual, por lo mismo lo lleva y lo tiene en su corral. ¿Qué sabes del púgil trasandino, Jorgito? Sí, que es un hombre muy muy encarabal. Ha peleado varios combates y realmente va a ser un combate bueno, porque el argentino es técnico, es muy técnico. Ya, ¿y el argentino es derecho, digamos, en la forma de...? No, es natural, derecho. Ya, por lo tanto, se utiliza bien el remate, después de llavear con derecha, ¿va a sacar buen provecho nuestro púgil ahí? Sí, yo creo que sí, porque él, como digo, es un zurdo innato. Él ha peleado con gente de zurdo, con derecho, y le ha ido siempre bien, porque físicamente está al 100. ¿Cómo le corta la respiración? Él trabaja también, va directo en una forma de ir acortándole ahí distancia y respiración al contrincante, ahí le golpea las zonas blandas abajo. Claro, sí, ¿ya? Él le gusta trabajar mucho abajo. Ya. Mete la derecha abajo y la zurda en punta por fuera y el frente. Porque así se pueden ganar combates y títulos también, pues Jorge, sí, tú lo sabes bien. Sí, la zurda, saliendo la zurda, y es que el zurdo siempre pegaba. Y ya, yo lo aprendí, lo que yo fui, le metía la mano abajo y cruzaba por fuera, o si no, el resto. Pero siempre la mano zurda siempre al frente. Ya, me imagino que incluso de repente te dan ganas de subir nuevamente ahí al cuadrilátero. De repente dan ganas, muchas ganas, pero la edad, el físico y la experiencia no más tapo, pero ya pasó, ya fue. Oye, pero como exhibición de vez en cuando con alguien ahí de tu edad, como exhibición, digo. Yo creo que ya no, porque si sale mal pasaría a ser el ridículo de la prensa. Ahí tú tienes poca confianza, Jorge Paredes. No, es porque me tenga confianza, es que la edad y muchas mujeres igual. Bueno, hay que ser boxeador. ¿Cuánta gente más o menos es el reducto ahí en Frexia a Jorge Paredes? Yo le aseguro 1,000 personas. ¿Mil personas? 1,000 personas, sí, le aseguro 800,000 personas. Oye, buen público, esperemos que llegue. Reiteremos el nombre para que se vaya conociendo y vaya sonando el púgil nuestro, que hoy hace su debut en el profesionalismo, Jorgito Paredes. Jordi Pérez. Jordi, ¿y el apodo? El Chiquitito Pérez. El Chiquitito, ya. El Chiquitito Pérez. Oye, ¿y el argentino? El argentino, la verdad, no me recuerdo el nombre. ¿Ya? ¿Para qué te voy a inventar cosas que no me las recuerdo? Perfecto. Lo buscamos acá, no te preocupes, mi viejo. Oye, también hay otros chicos acá de Puerto Montt que van ahí a ser partícipes de los preliminares ahí. ¿Cómo están? ¿Van algunos? ¿No van de Puerto Montt? Cuéntanos, o están por confirmarse. Van por un niño joven, que por primera vez van a subir la ring. Ya. Sí, y la verdad, el nombre de los clubes van. Club va, por ejemplo, va para el Hurtado. Ya. Y va Muermo y Escorpión de Olefe. Pero son puros niños jóvenes. Ya. Son niñitos que van a debutar por primera vez. Oye, el Roque Muñoz va con sus guantes de oro ahí, ¿o no? Va con su club guantes de oro. Sí. Guantes de. Oye, Roque, ¿hasta cuándo va a dejar el boxeo? Porque ya va para los 70 años, ¿cierto? Ya va pasado, yo creo que ya ahora viene el bicentenario que vamos a cumplir nosotros, 100 años más, 2 años más, yo creo que él va a cumplir un día antes. Ya, oye, y bueno, ¿viajas durante esta tarde, Jorgito? No, mañana. Ah, ¿te vas en el mismo día? Mañana ya. Me voy yo, sí, el mismo día. Ya está, pues. En una de esas nos estamos comunicando. Sí, pues si Dios quiere, no hay problema. Si nosotros, mientras lo curan el boxeo, lo difundan. Claro. Para nosotros es importante. Perfecto. Vamos a intentar establecer el contacto con el que está promoviendo, como lo es Carlitos Cruzat también. Pero gracias por tu importante aporte, Jorge Paredes. Muchísimas gracias y saludos a todos los integrantes y los amantes de nuestro lindo deporte que es el boxeo. Sí, oye, ¿y dónde estás? ¿Estás en la ciudad o estás en terreno? Vamos a empezar a almorzar acá en el fondo. Listo, Jorgito. Ya. Vale, que tenga. Jorge Paredes, ahí está. Le recordamos, estamos junto a Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Luis Avendaño Loaiza. Estaba en plena faena del mastique el nuestro entrevistado. Oye, se escuchaba el sonido de plato detrás. No, me parece que estaban duras las papas porque le presentó combate allá. Le presentó resistencia la papa nueva. La papa, efectivamente. Oye, Jordi Pérez, ¿ya? Efectivamente va a ser su primera pelea. Alcanzó a disputar 32 peleas en el boxeo amateur. ¿Ya? Y con esa se presenta hoy día a... O sea, este fin de semana, a su primera pelea profesional. Alcanzó 3 vicecampeonatos nacionales, además de 3 campeonatos regionales. O sea, tiene madera el Jordi para comenzar a hacer su arma en el boxeo profesional. Seguramente Carlos Cruzat, que es su representante y su entrenador habitual que lo está guiando, le va a sacar lustre y lo va a pulir bastante para que llegue de buena manera no solo a este combate, sino que a pelear otra instancia, porque con lo joven que es, tiene mucho futuro todavía por delante para trabajar y para estar 10 puntos para lo que es el boxeo nacional, porque ya regional se vio que funciona, y en lo amateur también se vio que funciona. Ahora con una buena esquina, con un buen entrenamiento y, como decía Jorge, con una guía seria, tanto del entrenador como de él para sacar su mejor rendimiento, seguramente a corto plazo lo vamos a tener boxeando, entrenando junto con Junior en Estados Unidos. Sí, está en buenas manos ahí, Jordi. Está en muy buenas manos Jordi Pérez. Uno dice, lo que hace es predecir de que le va a ir bien. Hay que tomar en cuenta que para llegar a ser campeón de la región después de Chile, deben haber trabajos, instancias que tienen que quemarse. Y por supuesto, para llegar a ser campeón del mundo, como lo fue quien lo dirige técnicamente, como es Carlos Cruzat, hay que navegar a veces por aguas turbulentas, pero al final, si tú persigues el objetivo con pasión, dedicación y responsabilidad, obviamente se va a hacer realidad eso. Recordemos que tenemos un campeón del mundo, como lo es Carlos Cruzat, y que está ahí garantizando entonces un trabajo serio con Jordi. Y este argentino que lo decíamos el otro día, tiene bastante también oficio, pero lo interesante de esto es que me contaba un colega allá de Francia, es que despertó la ciudad y lo ven esto como un gran acontecimiento, porque peleas a nivel profesional allá no ha habido. Este va a ser la primera oportunidad en que va a servir de escenario el gimnasio fiscal o municipal de Fresia para albergar ahí a los fanáticos del deporte de los puños, donde solamente los puños hablan y mandan arriba del escenario, y donde también una vez que suena la campana, todos esos golpes, averías en la parte aérea, quedan en el olvido, y es el abrazo, y esto quedó acá. Eso sí, Luis Avendaño, que murió ahí, es distinto a la pelea en ramada, señor, porque la pelea no queda dentro de la ramada, sigue fuera. La pelea de Chinchel. Sí, señor. Oiga, dime. Los Cruzat están anclados en Ñaquihue, pero ellos son de los Muermos. De Fresia. De Fresia, perdón. Entonces, si el alcalde de Fresia también ayudó bastante a Junior en su instancia como boxeador amateur, seguramente Jordi también va a tener que ir a tocar esa puerta para obtener ayuda, creo yo, ¿no? Sí, el alcalde Guarda ya está apoyando este combate, esta velada, porque no es solamente un combate. Y esto se está ramificando. ¿Cómo se llama el alcalde Guarda, apellido Guarda? Me parece que se llama Alex Guarda. Ya. ¿El de los Muermos cómo se llama? Se llama Emilio Rafael González Burgos. Y allá de los Muermos no hay ningún boxeador, ¿no? Sí. ¿Ahí? Allá el... Pero así como que lo hayan tomado los Cruzat para sacarlo y darle más apoyo técnico. No, allá tenemos un campeón de Chile allá, como es el que dirige ahí los... Pero ya es mayor. Sí, es mayor. Ya, o sea, pero de savia nueva, digamos, como lo que andan buscando. Hay hartos chicos, sí, que está... Jorge Muñoz se llama el que fue. Pindinga. Jorge Pindinga Muñoz, no sé. Ese en el fútbol. Ese juega en San Luis, ya, de Quillota. Este otro juega algunas pichangas ahí en los Muermos. Jorge Roque Muñoz. Pero se tiene que definir si jugar fútbol o ser boxeador. No, él es boxeador por herencia. Ya. Y él tiene una escuela, ya, apoyado por la municipalidad de los Muermos. Y han hecho bastantes peleadas. Han participado, salen constantemente, al igual que los de Alerce. Los escorpiones. Los escorpiones salen y han dejado bien puesto el nombre de esa linda localidad que está dentro de la comuna, obviamente, o que compone la comuna de Puerto Montt. A mí me hay cosas que me llaman la atención. Bueno, los Cruzat obviamente andan buscando jóvenes que tengan que vayan a dar el paso hacia el sector profesional del boxeo, pero el boxeador, a diferencia de los jugadores de fútbol, de básquetbol, de otras disciplinas, ¿cuándo se considera que ya está maduro para entrar a ser un profesional de esta rama del deporte? Bueno, primero tiene que cumplir con... Este tiene 32 peleas. 32. Junior se presentó con 84, 86 peleas. Pero yo me recuerdo hace poquito nomás, habían unos que tenían 2 o 3 peleas en la materia, al profesional al tiro. Claro, es que eso también es... Desde mi modesto punto de vista, tú te arriesgas en demasía porque tiene muy poco recorrido, ¿ya? Y a veces los rivales son de poca monta, le traen, porque esto se maneja como en todo, en todas cosas. Entonces el deporte de los puños también, para que vayas pasando etapas, te traen boxeadores que no han calado bien en la parte alta de sus respectivos pesos, entonces, o categorías, y te van pasando lo que comúnmente se llama paquetes. Gato por liebre. Claro, pero ahí se utiliza que era un paquete, o sea que no reunía las condiciones de alta calidad como para darle trabajo al boxeador. Siendo así, algunos efectivamente con 4 y hasta con 6 peleas entran al profesionalismo y quedan hasta por pero ahí. No hay norma, digamos. No hay una norma que ya tienen que tener mínimo 20 peleas. No, porque han entrado, yo te digo, con muy poco. De repente, ¿cómo te manejan? ¿Ya? Y ahora, en el caso de Junior, fácilmente cumpliendo, a ver, mínimo, entiendo ahí que pueden ser 4 a 5 o 6 peleas. Y ya está estaría llamando como retador a un título de Chile a los que ostentan el título en este momento. Y lo ganaría. Claro, dentro de eso se puede dar, a ver, antes de 2 años. Él podría estar siendo campeón de Chile. Y después, una vez siendo campeón de Chile, cumple con otras peleas, que pueden ser unas 10 peleas, y ya estaría también siendo o estando a disposición de... siendo retador a alguna categoría que le acomode a él, que esté cerquita, ya que no tenga que bajar ni subir mucho, para disputar una pelea a nivel continental y posteriormente a nivel global. Oiga, 1.48 m, 1.50 m, menudito. Chiquito. Sí. El problema es que cuando... hay que tener las manos picantes en ese peso. Debe tenerle mucha confianza ahí Carlos Cruzat, porque... Lo digo, y espero equivocarme, pero el boxeador chico, para llegar a instancias internacionales, cuando te aparece alguien de 1.75 m, 1.78 m, tienes problema con el alcance de brazos. Y cuando siempre el rival te estudia también, cuando es menudito, te va a decir, este es fajador. O sea, para que me entienda, este va a pelearme o me va a hacer la pelea cortita, ¿ya? Donde le alcance sus brazos. La americana. Claro, y ahí también el boxeador de mayor cobertura, de mayor extensión de brazos y también de físico, simplemente le va a hacer, va a practicar para combatir, y cosa que no lo va a dejar acercar. Seguramente algo le tiene que haber visto. Tiene que tener alguna gracia el Jordi. Tiene que tener algún golpe que vio Carlos que a lo mejor trabajándolo puede ser letal, digamos, en peleas siguientes. Vamos a ver qué es lo que ofrece Jordi. Seguramente la preparación para esta pelea no viene de hace pocas semanas, digamos, tiene que venir de hace un buen tiempo. Y vamos a darle una vueltecita a Rafael a ver qué lo ofrece Jordi, porque en una de esas capas que una buena velada con fondo con Junior Cruzat, de semifondo con Jordi Pérez, estaría un gimnasio lleno. Sí, porque si los dos pone... a nivel profesional, pues viejo. Sí, y si usted le pone una tercera pelea digamos, como para ir... De mujer. De mujer. Sí. Sí, puede que... Y, ¿sabe? Yo haría pelear una de acá. Debe haber alguien... Yo lo haría pelear a usted con Palma. ¿Con Palma, sí? Sí, sí. ¿Con Juan Carlos Palma? Sí. Está más o menos en el peso, digamos. Ustedes están para el medio... Medio pesado por ahí, por lo menos, ¿no? Pero, ¿por qué yo tendría que pelear con Palma, eh? Sí. Por la edad, digo, están como en el mismo peso, misma edad. Ah, para allá ibas con él. Sí. Oye, estoy buscando lo que tiene que decir la gente de Fresia con esta llegada mañana de esta embajada. Es una prácticamente una embajada deportiva que se va a presentar mañana allá en Fresia. Y... donde es un combate internacional. Oye, ahí en el Arena. Yo no sé si habrá disposición en el verano, me parece que no. No, que ya hay agenda completa. Pero... tienen que armar el escenario para sentado frente al mar. Creo que empezaron la semana pasada. Claro. Y yo traería, por ejemplo, a quien me dijo, yo tengo interés de ir a Puerto Montt, pues me dijo, si hay una arena allá, la Leona Senjo. ¿No? ¿Sí? Campeona latinoamericana. Y en varias ocasiones me planteo eso. ¿Por qué no se arma un espectáculo allá? ¿Usted es productor, señor? Pero yo, ¿qué está? Ya me retiré. Tiene buenos contactos en la municipalidad. El viejito Palma está trabajando en la oficina de deporte. No, pero yo quiero alguien que decida. Alguien de peso, no de años, pues. No, pero tiene la llegada. Aparte que usted es conocido con el alcalde. No la perdía la llegada a los muermos. Por no tener que me ha sido grande. Sí. No. Cobra 3 lucas la entrada, pues acá la puede cobrar a 2 lucas o 1500, ya la cobra en 3 lucas y se le llena igual. Sí, igual, igual. Oye, pero bien, ojalá que le vaya espectacular a Jordi Pérez, quien debuta como profesional allá en Fresia en el día de mañana. Yo lo apoyaría, no cobrándole lo que cobro, sino que la mitad más un almuerzo. Claro, y ahí estaría también Gutiérrez Propiedades. Sí. ¿Ya? Presente. Presente. Ahora y siempre. Con un... ¿cómo se llama? Pendón. Con un pendón, sí. Sí, señor. En una se le compramos hasta medallas, sí. Hasta medallas, claro. 6F Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608. 18 aquí en nuestra ciudad. Ya miércoles, armó. ¿Cuándo es la vela? Dígame al tiro, ¿no? Para empezar a la vela, señor, no. Se la vuelvo a reiterar. Mañana desde las 21:30 horas. Gran velada, si a usted le interesa. Boxeo profesional en Fresia, la fiesta, donde van a haber por lo menos 6 combates o peleas preliminares. Luego de fondo, entonces, el combate internacional, ahí el rincón de Carlos Cruzat. Entonces va a tener una misión importante ahí de dejar el triunfo en casa. No, y me refería a esa velada, me refería a la que va a organizar usted. ¿Marzo podría ser o no? Para eso, señor, en primer lugar no tenemos abril. Que contarlo al aire. Abril, sí. Eso se produce, señor, en un café, se planifica. Pero no podemos estar así como vendiendo humo, señor, al aire. Bueno, vendámoslo. Vendámoslo nomás. Sí. La plata es clara. Todavía vives, ¿eh? ¿Quién? ¿Palma? No lo sé. Por lo menos no hay en el Sago Buzón no ha llegado la nota del necrológico. Faltan 19 minutos ya para... las 15 horas 3 de la tarde. Ahí tiene juez. Cambiamos. ¿Cómo? ¿Tiene juez? Sí. Está vivo. Claro. Cambiamos de disciplina. ¿Viste el partido de Chile? ¿Te gustó Chile? ¿Qué le faltó a Chile? Comenta Luis Avendaño. Ese 1-1, los bolivianos nos pudieron pasar encima por 2 goles fácilmente. Si fuese otro equipo. ¿Cómo va a ser el venezolano que viene trabajando con divisiones inferiores bastante? Le ganó a Colombia. Sí, señor. Y no es menor. Y viene trabajando desde hace ya bastante tiempo en las divisiones inferiores. Chile la va a pasar mal. Si el cálculo era ganarle a Bolivia, ganarle a Venezuela y ganarle a Colombia, o empatar con Colombia, ya estamos en problemas porque a Brasil no le vamos a ganar. A Bolivia sacamos un empate mezquino. Con bastante poco fútbol, Y con Venezuela, por chapa, por historia futbolística, se le debiera de ganar. Pero así como jugaron ayer y como está jugando Venezuela, está muy difícil la cosa. ¿Qué quiere que le diga, señor? Claro. Y por lo mismo, señoras y señores, La Roja de Chile empató solamente con Bolivia 1-1 y empató. Ya le empatamos a Bolivia. Sí. Nos iba ganando con un golazo. Un golazo. Ahora el gol de el joven defensor chileno también fue bonito. Sí. Fue tiro libre. Pero se le exige más. Claro, pivotea. Aparece, remata con golpe de cabeza, lado izquierdo, el portero a medio camino, se la aleja bastante, se la clava en un ángulo, gol chileno también bonito, pero me gustó más porque en la trayectoria no contuvo el balón el boliviano, le pegó de primera, calculado, le cambia el lado, no llega el portero chileno, pelota al fondo del arco. ¿Qué le falta a Chile? ¿Le falta, por ejemplo, Guerra, que está lesionado? ¿Le falta simplemente el juego de Robles caducó? Porque lo que vi ayer fue lo mismo que vi en la primera fase que tomó en las selecciones Robles, la selección sub-20 que dirige Héctor Robles. Apenas igualó en un decepcionante debut, a mi juicio, en este sudamericano sub-20 con nuestro público, con su público, nuestra selección, ahí en Rancagua, Luis Avendaño. Cuando se fue Nicolás Córdoba de la selección sub-20 por allá en un octagonal que se hizo en Ecuador, no me recuerdo cuándo, creo que el 2016 por ahí o 2017, ¿ya? No me recuerdo muy bien, la tomó Robles y perdimos con todo. No hubo una presentación digna, digamos, para el fútbol chileno, pensando en lo que venía haciendo la selección chilena. Claro. En la adulta. Entonces, todo hacía apuntar de que Robles iba a renunciar y se iba a ir de la selección. Pero no renunció ni tampoco se fue. Los dirigentes lo dejaron y durante todo este tiempo se hicieron un par de partidos amistosos donde en definitiva terminaba llamando a una cierta cantidad de jugadores, pero no llamaba a los que estaban siendo titulares en los equipos de primera división. Y ayer fueron bien pocos. Ni menos de segunda división, que por lo general en la segunda división siempre hay un poco más de jugadores de menor edad, digamos, participando. Oye, lo decepcionante, disculpa Luis, de este señor Robles, es que en alguna entrevista por ahí, ¿sabes lo que dijo? Que no colocaba, no era muy asiduo a colocar jugadores que estaban jugando los primeros equipos porque tampoco eran competitivos, sino que por este reglamento obligados entraban a jugar ahí. Pero jugaban. Claro. ¿Qué quieres jugar con cadete? ¿Mm? Cadete, claro, los cadetes juegan todos los fines de semana, pero la diferencia del cadete con el jugador que está participando en primera vez es harta la diferencia. Entonces, efectivamente. La excusa en sí es mala, pero seguramente, así como ya se están dando las cartas, tampoco vamos a tener mucha éxito, no vamos a tener mucho éxito en este campeonato, así que va a ser una generación perdida más, digamos, del fútbol chileno por una mala elección de un técnico. Exactamente. Oye, a ver, lo que a mi juicio, y esto ya es en materia de lo que se puede decir como alegre, es que por lo menos tuvimos un connotado árbitro ahí, nombre ilustre, Leo Dan. Claro, Leo Dan González. ¿Argentino, uruguayo? No, el árbitro, espérame un poquito, uruguayo. Uruguayo, claro. Leo Dan González, quien estuvo a cargo de impartir justicia. Él literalmente se las cantó firme a los jugadores. Sí, se las cantaba. Cuando llegaba tarde una pelota, él le cobraba y le decía: tú llegaste justo cuando menos te esperaba. Claro, claro, entonces le marcaba. Le marcaba la falta. Ahora los lanzadores le corrían detrás de la pelota con bastante desesperación, lo que uno pudo palpar ayer. Tampoco había tranquilidad para el toque. No. Se suministraban pases al vacío, pelotazos en diagonal, pelotazos cruzados de un zurdito en el medio campo, pero para a la que te salga nomás. Porque... Pero ese es el problema cuando no hay una generación de fútbol clara. El pelotazo, eso habla de que no hay una preparación de jugada en específico. El pelotazo termina siendo un recurso para poder avanzar más, porque el toque lateral ya no te está surgiendo efecto, entonces tampoco hay una jugada que vaya de tres cuartos de cancha hacia adelante del equipo rival como para finiquitar. Entonces termina siendo un pelotazo a la olla o un cambio de frente que, como dice usted, se termina perdiendo en la banda o en la línea final del tiro de esquina. Claro, porque además hay que recalcar esto, tenemos deficiencia que se ha ido con el tiempo subsanando. Por ejemplo, si tú le pegabas un balonazo largo, a ver, el Coto Sierra, por ponerte un ejemplo, el Coto Sierra colocaba un pase largo a Marcelo Sala o a Iván Zamorano, porque ellos estaban acostumbrados a jugar en otro medio, jugadores avesados, generalmente ganaban la pelota y la luchaban. El gol de Chile a Inglaterra de Marcelo Sala, una joya. ¿De cuánto? ¿30 metros? ¿40 metros? 30, 40 metros, un pase. Sierra, un pelotazo de zurda. Amortigua con su pierna. Con muslo derecho. No, con el. Claro. Muslo derecho y finiquita con zurda. Efectivamente, entonces ahí la importancia. Pero son jugadores ya que están bastante trabajados a nivel nacional e internacional. Pero acá yo no sé si Robles ha trabajado ese tipo de pases. O los muchachos, estos chicos. Recursos de desesperación. Sí. Yo creo que le salía de la mente a los chicos, ¿no? Sí. ¿Ya? Y arriba no la peleaban porque la pelota alta no. El chileno no está acostumbrado. Va a ser siempre una pelota dividida esa. Entonces claro. Puedes ganar como la puedes perder, claro. Pero cuando tú mides 1,70 m y tu central mide 1,85 m. No tienes por dónde. ¿Qué le va a hacer? Hay bien poco lo que tendría, se puede hacer. Tendría que estar un Pinilla, pero ya se le pasaron los años a Pinilla. Que es aparte otro... que pasa más en los juicios. Plata ya no va a recibir. Bueno, pero el abogado tiene una otra oportunidad para claro. Interpelar, así que... Tiene más oportunidades que Palma. Claro. Oye... Oye, Quinchamán salió de vacaciones, ¿verdad? No sé si salió de vacaciones. Sí. Salió de vacaciones. Sí. Ya. Sí. ¿Y quién llegó de reemplazo? Tenemos gente nueva en el... ¿Cómo se llama? Pregúntale. Le voy a preguntar. Sí, pregúntale el nombre, entonces, para saludarla. Oye, sigo contando. Las consecuencias fueron inmediatas de este mal trabajo de Chile en el mediocampo, esas dudas, esa poca cobertura. A propósito de duda. ¿Sí? Lili Pérez. ¿Lili Pérez? Sí. Ella es la famosa Lili Pérez. Ya, llegó desde Santiago. Ya. Al sur. Muy bien, bienvenida a la Lili Pérez. Oye, bueno, de ese una serie de titubeos, señor. Ya. En que en el medio campo había de pronto pobreza franciscana ahí, de quite y de toque con acierto. Por lo tanto, ahí partes el equipo en dos. Lo haces largo. No tienes cómo trabajar en medio campo. Pelotazo para allá y para acá. Y divagaba la pelota en el área de Bolivia que controlaban bien los chicos del altiplano. Y a los 6 minutos, hay un término despectivo acá que uno le dice a alguien: ¿cómo tan vaca le dice? Cuando no capta, no captura, no es ágil, en fin. Pero Ramiro Vaca finalizó de un contragolpe de gran manera, le pega de primera, se la cruza al lado derecho, se la aleja al portero de Chile y un golazo de donde uno lo mira. Desde fuera del área, le pegó. Fue Vaca, dijeron. Claro, desde unos 22 metros aproximadamente. ¿Celebró nadando el gol? Sí, bueno, ahí los chicos. Ahí, puro, pero yo no lo considero, como algunos colegas de otros medios, no, que no puedo haber hecho eso. Oye, son chicos jóvenes. Y a lo mejor él tiene ganas de irse de ahí de Rancagua, pasar ahí para Constitución, que queda cerquita, y irse a bañar ahí al mar. Políticamente, como jugador boliviano, no va a llegar muy arriba, así que probablemente lo vamos a tener bañándose en Antofagasta. En Arica va a estar bañándose. Avendaño, no seas picunto. El chico le dieron ganas de nadar. ¿Sí? Ojalá que una medusa portuguesa lo agarre, el cubote. Pero Luis Ureta no reaccionó de la mejor forma. ¿Cómo viste al arquero de Chile? Es que en realidad cuando tú empatas un partido con un rival que en tu cálculo aparece como ganable, independiente que hayan hecho el mejor de sus partidos, se termina opacando al jugador, sobre todo el arquero, que te hacen un gol, independiente que haya tenido o no... una participación, digamos, honrosa en el encuentro, pero esto para Chile es una derrota. En definitiva, esto es una derrota. Y el arquero puede andar muy bien, pero si no genera mucho, el arquero no genera mucho en realidad, aparte de atajar. pero el medio campo de Chile, la verdad es que ahí hay una falencia, pero increíble. Y por ejemplo, tampoco podemos echarle la culpa a los delanteros tampoco, porque si no, tú no tienes generación, tú no tienes pelota para tus delanteros, po. Exactamente. Entonces, y aparte que la jugada del gol de Bolivia fue una jugada donde vino prácticamente un centro atrás, donde el que remata encuentra todo el arco a su disposición y todos con los jugadores a contrapié. Entonces tampoco le puede echar la culpa a los defensas. Entonces yo creo que el Choro Robles va a tener que replantearse todo lo que ha hecho hasta ahora para tener una mejor presentación en los partidos que vengan, porque si apostamos solamente a ganarle a Brasil, con Colombia la vamos a pasar mal y con Venezuela la vamos a pasar peor. Claro, porque demostró Venezuela que es un rival de respeto. ¿Y quién iba a pensar? Si yo me acuerdo los años 80, ir a jugar a Venezuela era triunfo. Y tampoco tenían divisiones inferiores. No tenían, no trabajaban para nada en divisiones inferiores. Entonces, la fuerza de elite de choque que tenían las selecciones adultas no daban el ancho para nada. Es decir, eran puntos ganados. Lo mismo era Ecuador. 6-0. Claro. 5-0. Y después de los años 70, Perú pasaba lo mismo. Y para qué te cuento Bolivia. Hoy en día Bolivia, y me gustó lo que decían uno o dos jugadores, que ellos preferían pasar ante los medios como los más débiles. Y son los más débiles. Pero, con lo que demostraron, yo no le encuentro nada de débil, no le encuentro nada de juego a la rifa. Juegan, no son una fuerza grande en Sudamérica, pero se está trabajando desde la parte baja. Eso quiere decir que el zócalo futbolístico no va mal encaminado, ¿ya? Y quién sabe en otros partidos, o quién sabe hasta dónde llegue Venezuela en este torneo. Va a llegar bien arriba, bien, se lo doy firmado. ¿Ya? Y quién sabe cómo le va a ir a Chile. Con Brasil ha jugado dos, pero amistosos. Pero amistosos, claro, los empató los dos. Los empató, pero ¿dónde Brasil iba con el freno? Vino a jugar, pero tampoco jugaron a tambor batiente. Entonces, me parece de que Chile, como te decía, si el Choro Robles no hace un replanteamiento de lo que él está presentando en la cancha, la va a pasar mal Chile. Y Bolivia no creo que vaya a ser más de lo que fue el día de ayer, y ellos prácticamente se motivan más a jugar con Chile. Exactamente. Ese es su rival, pues, Chile, y el resto importa nada. Permíteme invitar a AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas, Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino a Lerce. Ahí está AG Performance. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, año de experiencia. Avalan su servicio. Miraflores, 1489, sector Marina Mercante. Evo Morales estaba mirando el partido, decían. Evo Morales estaba celebró mirando el partido. El gol de la selección chilena, de la selección nacional de Bolivia. ¿Cómo? Lo celebró. Cuando terminó el partido, lo celebró igual. Igual que yo celebré el gol de Chile, pues. ¿Cómo no lo va a celebrar? Sí. Ahora, un triunfo, o sea, un empate, para ellos es un gusto a triunfo. Sí, señor, con sabor a triunfo. Con sabor a triunfo, ¿por qué? Porque ellos no han... Casi tan buen sabor como la sopa que lo tomamos antes de este programa. Oye, qué bien cocinas, ¿eh? A propósito. Sí, tengo buena mano. Tienes buena mano. Sí, sí. El caldo un poco café. Te pido que para otra vez laves bien. Estaba huerteando. Estaba huerteando, sí. Ya, bien. Pero el sabor, la tierra esa, la tierra le dio ese sabor, sí, señor. Sí. Ya. Oye, cambiamos de disciplina. En la parte final saludamos también a la familia del baloncesto. Primero porque nosotros esperamos que la petición del CEP sea jugar acá. Sí. El día 26, que es el día... Sábado. Sábado, sí. Ese mismo día sábado juega Deportes Puerto Montt en Ranco. En Ranco. Con Deportes Ranco. Ya, equipo de tercera... Tercera B. De tercera B. o segunda B, no sé cómo, como quinta, creo. Oye, ¿y será un buen sparring? La verdad es que prefiero el del día 2 de febrero, que juego contra Valdivia. Ahí sí. Pero el otro es entrenamiento. Para estirar las piernas. Sí, ya. Es bonito para ese lado. Sabes que voy para allá para las vacaciones. ¿Para Ranco? Sí. Pero, bonita playa, arenita. ¿De Ranco hacia Futrón o hacia el contorno del lago? Toda la vuelta, señor. Oye, es muy lindo. Reginagüe, señor. Yo estaba allá en Futrón, señor. Espectacular. Tú sales sí. A cualquier parte y hay un idilio. Sí. Sí. Las playitas con arena, de verdad. Oh. Acá hay este lago, ¿por qué tendrá tanta piedra? Hay ¿cuál? Playas que son de pura piedra, por ejemplo, entre lagos. Entre piedra y vidrio es que la gente rompe las botellas en la claro. Playa. Sí. Acá, por ejemplo, en Puerto Varas también había unas playas que tenían harta piedrecita. Ahora tienen otras cosas. Sí, señor. Y Frutillar, también hay unas partes que es pura claro. Arenita, otras que son hasta exactamente roca. Pero no es parejo. No. Lo mismo Centinela, señor. Sí. Las cascadas, ¿ha estado por cascadas? Sí, señor. Yo he estado ahí. Eso es piedra. Siempre, señor, voy a recordar cuando. Más de lado que. Cuando despedimos, señor, cuando salí de cuarto año medio, estuvimos una semana en unas cabañas de. De la Universidad de Los Lagos, ¿no? Sí, señor. También estuve ahí. Lo pasamos muy bien. Bailábamos de noche, lo pasamos bien en el día. Dormían. Nos vamos a la familia del baloncesto con el mejor de los éxitos para la directiva del CEP. Ahí le enviamos saludos para que se consiga, obviamente, la localía para jugar el único el partido. Local. Sí, con el campeón de la zona centro-norte. Que tiene que salir este fin de semana. Sí, sí. Sí o sí. Sí. ABA va a buscar el segundo lugar de la tabla frente a Puerto Varas y Valdivia. La Celeste chocará con conjuntos isleños. Mañana al Club Deportivo Valdivia, el domingo. La visita será Atlético Puerto Varas. Con el objetivo de sumar en la casa. El Club Deportivo Abancud, ahí en el Fortín de Calle Esmeralda, ha desarrollado los entrenamientos con miras a jugar frente a Atlético Puerto Varas y a Club Deportivo Valdivia en el marco de las fechas 15 y 16 de la fase nacional de la Liga Nacional de Baloncesto. Los dirigidos de Bernardo Murphy quieren asegurar un lugar en las primeras posiciones y por lo tanto buscarán quedarse con lo positivo para lograr el segundo puesto de la Conferencia Sur. La Celeste va bien encaminada ahí. Tienen ya preparando sus cañoneros, como es Sebastián Suárez. ¿El Chapa Suárez? Sí, es una... ¿O el Tapita Suárez? ¿El Chapa o Tapa? No sé, señor, pero yo lo conozco por... Por Chapa. Sí, sí. Bueno, el... a su papá, el Caco Suárez. ¿El Caco Suárez? Caco Suárez, sí. Un tremendo jugador. Gente de básquetbol, todo. Todo, pues. De familia. Llegamos a la parte final. Después de terminado Onda Deportiva, usted se queda compartiendo con nosotros. Noticiario, después toda la compañía informando con la primero. Música. Sí, señor. Toda la música refrescante en este verano 2019. Jimenita Estadio Nomástico, le enviamos un... ¿Jimena? Un abrazo. Grande. Jimena Uribe, de la notaría Levi Barría, que es la que lo lleva los documentos a nosotros, en la oficina. ¿Ya? Le mandamos un saludo. En Puerto Varas, saludo a la buena moza Jimena Galindo. Jimena Arancibia, que ¿ya? es la señora que trabaja, tiene una empresa de aseo, que ¿ya? también los presta servicio a nosotros, también le mandamos saludo. Alvarado, perdón. ¿Sí? Jimena Alvarado. Y aquí saludo a Jimena Goles, que tiene su oficina acá muy cerquita. Saludos. Y a todas las Jimenas. Gracias por invitarme a tu programa, Luis Abandal. Por favor, un gusto compartir con la galla. Con la galla voy. Ya, nos quedamos entonces, señoras y señores, en espera también de lo que es el informativo. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más.